declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, Vicente. No sé si se está escuchando nuestra voz. Estoy escuchando, hable tranquila. Buenos días, gracias, Vicente, gracias a ti y a los compañeros de la planta que permiten esta audición. Bueno, acá estamos, el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, una nueva audición. Estamos el compañero Chiqui y yo, Corina, esperando que todos estén muy bien con este, lo mejor posible con este lindo día. No vamos a dar hoy solamente una vía de contacto, digamos, que es el Facebook Frente Ambiental de Elia Villalba, donde encuentran mucha información útil, porque, bueno, ya no hay mucho tiempo y tenemos el tema de hoy, digamos, es contarles un poco la actividad en la que participamos el día sábado, la cual ya había sido anunciada acá, había estado el compañero Altieri, se ha estado hablando de este proyecto y en la última audición había estado una compañera de la zona explicando. Bueno, estuvimos entonces en Rafael Peraza, en el departamento de San José, a 70 kilómetros de acá. Esta convocatoria estuvo casi a punto hasta último momento, hasta la mañana del viernes, de suspenderse por el mal tiempo, ¿no?, por la lluvia prevista. Finalmente, bueno, se decidió hacerla. Pasamos entre las gotas, porque a la ida tuvimos agua. Sí. Llegamos allá, se calmó, y a la vuelta tuvimos agua de nuevo. Sí, y allá hubo mucho frío. Bueno, esta actividad se llamó Asamblea en Defensa de los Territorios del Agua, convocada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Comisión de Vecinos de la Laguna del Cisne, la agrupación Tucutucu, que es una agrupación local desde el año 2019, Aracete Libre, la Intersindical de San José. Intersocial. La Intersocial, perdón. La Asamblea del Río Santa Lucía, que no pudieron concurrir. Bueno, hubo varias intervenciones que nosotros vamos a comentar. Sí, no va a ser algo exhaustivo, así va a ser un poco como un reflejo de cosas que se manifestaron, que son importantes, y en algún caso, como en el de Silvia, pudimos, digamos, pedirle un resumen de lo que ella planteó, que lo tenemos grabado, lo vamos a pasar un poco más tarde. Sí, porque, digamos, no fue grabada todas las intervenciones, ¿no? Y queríamos más agregarle que tuvimos el gusto de encontrar un compañero de San José, Darío Camilo, que él ya ha estado en esta audición, estuvo cuando el mes de febrero, fue una audición muy importante porque él relató muchos de los problemas ambientales en ese departamento que él conoce bien. Bueno, la convocatoria, ¿por qué nos reunimos en ese lugar? Por si hay personas que no están escuchando por primera vez, se debe a que en esa zona, en la zona cercana a Rafael Peraza, en Arasatí, Bocas de Cufré, OCE está proyectando, se supo el mes de febrero, una planta potabilizadora con agua del río de la Plata. A este proyecto se le llama Neptuno, y fue presentado a OCE por un consorcio privado, por supuesto, un consorcio de cuatro empresas, ASEN, Ciencia, Berques y FAST, que se llama Aguas de Montevideo. Esta iniciativa privada de estas empresas se enmarca en una ley, bueno, tiene un número, no importa, del 2002, que permite que empresas privadas propongan obras públicas, permitiéndoles a su vez algunas ventajas a la hora de la licitación. Nosotros, bueno, nos llegó a la comisión del agua donde el Frente de Elia Villalba participa, junto sobre todo con el compañero Nelson y yo, y nos pusimos un poco a estudiar lo que poco que se sabía, porque es un proyecto en parte confidencial, las cosas que se manejaron, que un manejo justamente en secreto de un proyecto referido al derecho humano al agua debería ser de amplia información. La posibilidad de que la planta a construir sea operada por privados contradice la Constitución de la República y la voluntad popular. La incertidumbre con respecto a la fuente de financiamiento para la construcción de la planta. Una vez más, será la sociedad a través de la tarifa del servicio de agua que termine subsidiando a los privados que se enriquecen explotando bienes públicos. Y la ausencia de consulta e información en los ámbitos creados por la Constitución, el artículo 47, que son las comisiones de cuenca y los consejos regionales. Quizá esto hay que recordar un poquito, ¿no? Porque hacemos referencia a cosas que quizá a veces los más jóvenes no recuerdan tanto, que fue lo que sucedió en 2004, que se logró a través de una gran lucha, se ganó un plebiscito por 67%, ¿no?, de la población. Ahí se plasmó en la Constitución que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Fue el primer país en el mundo que consagró esto en la Constitución. Este recurso esencial para la vida, el bien común, el agua, no es una mercancía para que lucren las empresas con ello. Y además quedó plasmado en ese artículo que los usuarios participen en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Y esto en el año, esto fue en 2004, pero después en el 2009 esto, digamos, se reglamentó y se llegó a constituir las comisiones de cuenca, que desgraciadamente no siempre funcionan y son los, digamos, los ámbitos en donde los pobladores, las organizaciones del territorio pueden opinar y participar. Y justamente personas de ahí, de la zona donde quieren instalar este proyecto, no estaban muy al tanto y recurrieron, digamos, a la Comisión del Agua, que tiene una gran experiencia, para la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, una gran experiencia en este tema, porque justamente es la que ha logrado que se llegara a través del plebiscito. A través del plebiscito y después las comisiones de cuenca, lograr esa participación, que no es la ideal, porque no son totalmente vinculantes las cosas que se expresan en la comisión de cuenta, pero es la vía que hay. Incluso esto ha sido refrendado hace muy poco. Este año Uruguay firmó el tratado de Escazú, que el tratado de Escazú, digamos, por ley da el derecho a la información, justamente para poder participar también, informarse, a la información de la población, a la participación y el derecho a recurrir a la justicia por problemas ambientales. Bueno, vamos a hacer un recuento de quienes participaron y a los temas, digamos, que se fueron refiriendo. La parte, sobre todo, del proyecto Neptuno, digamos, fue el compañero Nelson Altieri, que planteó, digamos, todas las interrogantes que se plantean por esto que se planteaba ahora del secretismo y eso, cosas que en realidad se tendrían que tener en cuenta para un proyecto de este tipo. Por un lado, ver las repercusiones en la población, en el territorio, etcétera. Y quedan muchos lugares oscuros que no se tiene una idea de cómo se van a solucionar o qué es lo que van a presentar como problemática. Aparte, digamos, si quienes presentan este proyecto tienen un interés que anda por el momento alrededor de los 300 millones de dólares por los trabajos y eso, por supuesto que van a poner todas las virtudes y los problemas, digamos, en alguna medida se minimizan. Para la población de ahí del lugar, una de las cosas importantes es que es un lugar donde recurren los pobladores de la zona, incluso los que de más lejos, como un lugar de esparcimiento. Pero también hay gente que trabaja ahí, hay pescadores artesanales, o sea que hay que tener en cuenta todas esas cuestiones sociales. Y después, una cantidad de problemas técnicos, digamos. Es una zona que tiene afluencia o formaciones de cianobacterias. Sí, eso, perdón, porque la comisión está recurriendo a científicos justamente para ampliar, porque son los que tienen más conocimientos, por ejemplo, sobre ese tema que dice chica sobre las cianobacterias. El profesor Obrió dice que es una zona de floración y que justamente las técnicas que hay que utilizar para poder eliminar cianobacterias y sus toxinas, las microcistinas, que son, que pueden, tienen gran gravedad en la salud si llegáramos a beberla, digamos, son procedimientos muy costosos. Claro. Y lo mismo, el otro problema importante es la salinidad, que esa salinidad varía, entonces hay que conocer un poco de todas las cuestiones hidrográficas, que también son mecanismos costosos para desalinizar. Está el otro problema de la contaminación, por supuesto, relacionado a esto, que llega en los afluentes del Río de la Plata, o sea, del Paraná, que otro día hablaremos un poco de en qué estado está el río Paraná, el del río Uruguay, donde tenemos la pastera, y el río Negro, donde se va a poner, donde está desgraciadamente instalando UPM otra pastera, que todos son focos de contaminación, de fósforo, de nitrógeno y otros productos que llegan al agua, ¿no? Parece mentira, digo, que Uruguay, que es un lugar donde tenemos tanta agua dulce, justamente el agronegocio, la forma de cultivo, los monocultivos de soja, de maíz y los monocultivos forestales para las pasteras, nos han contaminado las fuentes de agua, que es una de las preocupaciones justamente de la Comisión del Agua, que hay que cuidar las fuentes, pero como está todo relacionado, digo, el modo de producción es el que contamina el agua, entonces el agua que llega para ser potabilizada ya está en malas condiciones. En un proyecto de este tipo tiene que haber una consulta multifacética a distintos sectores, ya sea, digamos, la academia, médico, tiene que ver con salud, con una cantidad de cosas. Entonces, digamos, con este secretismo que hay, uno no puede evaluar cuáles son las consecuencias que esto puede traer. Y después hay otra cosa, que nosotros ya es casi como una especie de tradición en el país de que una obra se comienza evaluando a un determinado precio y después empiezan a aparecer sobrecostos y a veces se termina pagando dos o tres veces más por una obra, porque bueno, hay tal cosa, hay tal otra. Entonces, el asunto de la salinización, de la salinidad del agua, el asunto de las toxinas, yo no sé si están evaluados, cómo los han evaluado, con qué criterios científicos, porque eso después, si se quiere sacar, puede ser que sean sobrecostos para la obra. Por ahora se está hablando de esa estación, de bombeo, etcétera, pero pueden haber sorpresas. Entonces, bueno, es más las incertidumbres, las interrogantes que esto plantea, cómo se va a administrar. Y aparte, hizo una intervención bien profunda Carmen Sosa, sí, con relación al artículo 47, que no tiene, digamos, en alguna medida se busca como reinterpretarlo o darle la vuelta para violarlo. Dijera ella, es el artículo más violado de la Constitución por todos los gobiernos. Sí, y uno simplemente va a recordar, uno fue la modificación de la ley de riego que privatice y contamina el agua. Damos un solo ejemplo. Y como estamos un poco entreverados y el tiempo, digo, hay tanta cosa para decir que no nos va a dar, que no nos ordenamos bien, quizás, no podemos tampoco olvidar, aparte hemos comentado, bueno, la oratoria de Carmen, con larga trayectoria desde inicio de la comisión, de Nelson. Creo que no hemos nombrado a Lorena, que vino por la Laguna del Cisne y el Solichico, sí, y con el tema del mega basurero, porque bueno, estos temas ya lo hemos hablado, pero había hay varios conflictos. Incluso ayer estuvo una de las personas que milita ahí, que es Nancy Espasandín, estuvo entrevistada por Ángeles en la 36, seguramente mañana tendremos el audio, y esa actividad era por múltiples problemas en la desembocadura del Solichico, con las dunas que se han hecho, digamos que la intendencia las ha hecho muy mal, y los que viven ahí son los que se dan, digamos, cuenta, no son solo a veces los técnicos en los escritorios que deciden las cosas, y el sentido común y lo que viven los pobladores, se dan cuenta que fueron errores. Se han hecho errores en otros trasvases para la Laguna del Cisne, desde el Solichico, y se mencionó, por supuesto, también que hemos tratado el mega basurero, que se logró, gracias a la organización y la lucha de varias organizaciones, pararlo, porque sabíamos que eso iba a destruir una zona, sí, donde se iba, ¿no?, del mega basurero, y a su vez contaminaba la cuenca del Solichico, que se tiene hace varios años previsto sacar agua, potabilizar agua del Solichico, frente al probable y futuro colapso de la Laguna del Cisne. Entonces era un problema realmente muy catastrófico, y mucha gente se organizó, y esa lucha por ahora ha logrado parar un poco ese proyecto. Eso fue la compañera Lorena de allá de Parque del Plata, digo, para ser un poco sintético, pero rescatar, y ella decía, de no resignarse y organizarse para luchar. Claro, la gente de ahí, del territorio, de la zona, bueno, hicieron todo un recuento de... De Arasatí, ahí los tucutucu, todo eso, el uso social de esa zona. Tenemos el audio acá que nos mandó en el día de hoy Silvia Martínez, nuestra compañera, de lo que ella expresó con relación a problemas ambientales que se han dado ahí en Rafael Peraza, digamos, con relación a fumigación. Hace unos años, claro, un poco de historia, que también es muy importante, ¿no? Claro. Rafael Peraza, el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, participó, y uno de los temas que tocamos fueron las denuncias, para situar un poco en el tiempo, las denuncias que conocíamos de fumigaciones sobre Rafael Peraza. Ya faltan pocos minutos, digo, pero queríamos, perdonen por la dificultad técnica. Bueno, pero no va a faltar ocasión, tal vez en la próxima, porque ella se refirió a las fumigaciones desde el año 2006, 2007, 2008, y gente de ahí de la zona que fueron, digamos, denunciando estas situaciones, con relación a las fumigaciones, con avionetas, en las cercanías de la población y sobre la población, incluso sobre escuelas, creo que era la número 80, maestras, cura, médico que denunciaron ese tipo de prácticas. Y también se refirió a lo que se llama actualmente un eufemismo, digamos, zonas de sacrificio. A veces como que se sacrifica una zona para poner un emprendimiento que en la mayor parte de las veces, beneficia a unos pocos, a alguna empresa, lo que sea, pero que joroba los territorios, joroba a la población. Otra intervención que hubo fue Corina, que habló sobre la sinergia, que es cuando dos elementos por separado, al estar juntos, se potencian, se multiplican. Entonces, ahí en San José hay un problema. Volvió Silvia, no sé si nos da tiempo. Cada fumigación a metros de la planta urbana e incluso sobre la propia escuela 80, que tuvo en un momento una fumigación tan intensa, sufrió una fumigación tan intensa que 12 o 14 niños sufrieron episodios de broncoespasmo serios. Y recordábamos eso pensando que después del 2006-2008, después del 2008-2009, no volvimos a hablar de denuncias en Rafael Peraza y que pensábamos que quizás en ese momento la población tuvo la esperanza de que se empezara a tener cuidado de la salud de los habitantes, cosa que no sucedió. Por el contrario, a nivel nacional, las plantaciones, los terrenos, las superficies ocupadas por los cultivos transgénicos dependientes de esta química mortal han ido creciendo al punto de que, recordábamos a los vecinos, alrededor del año 2003-2004 habían apenas 29.000 hectáreas de soja transgénica, por ejemplo, plantadas en Uruguay, y hoy andamos, si no hemos superado los 2 millones, sin contar con las enfermedades que se detectan en las zonas que están ocupadas cada vez más grandes por eucaliptos. Entonces preguntábamos si además de la zona de sacrificio, que así se llama a los territorios donde se instalan o se hacen prácticas contaminantes, dañinas para el suelo, para el agua, para la flora, para la fauna, además de zonas de sacrificio, en este país ya había directamente población sacrificada. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hicimos esta intervención recalcando además que estábamos siempre en esta lucha por terminar, no solo resistir, sino además combatir a través de la rebeldía popular y basada en denuncias objetivas y claras este modelo, y que de todas maneras los responsables de todo esto, todos los responsables de todo esto, iban a ocupar un lugar en la historia como sacrificadores de la población uruguaya más desprotegida y con menos posibilidades de defensa de sí misma. Fue una asamblea notable. Bueno, perdón, porque quizá algún pedacito nos faltó en el medio. No. Y queríamos, bueno, creo que ya llega el tiempo, porque ahora viene el programa Tierra Libre. Queríamos decir que aparte terminó después la asamblea con una intervención musical muy buena. Sí, con el Pecho de Fierro. La verdad que fue muy disfrutable, y si no hubiera sido por el frío, yo creo que hubiera sido muy difícil de parar, porque los temas que cantó Leonardo y la forma y la gente cómo se sumó incluso a cantar en coro y eso, estuvo muy buena. Bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos hasta la próxima. Perdonen, no pudimos informar totalmente, nos faltaron algunas cosas, pero fue una asamblea realmente muy rica en participación, en concepto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.